tengo fuerzas. Ahí te traje a Lana del Rey. Cuando veo que hay caminos nuevos y nuevas ideas. Cuando siento que me nacen alas. Cuando las nubes negras pasan y despeje el alba. A meterte en mi corazón, vuelvo a ti, desesperado busco tu calor, vuelvo a ti. Profe, mi voz está saliendo al aire. Vuelvo a ti, obsesionado por sentir tu piel. A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Ayer continuó la jornada clasificatoria para la Eurocopa 2024 con los siguientes resultados: Montenegro 0, Serbia 2, Holanda 3, Gibraltar 0, Polonia 1, Albania 0, Austria 2, Estonia 1, Suecia 5, Azerbaiyán 0, Moldavia 0, República Checa 0, Hungría 3, Bulgaria 0, Irlanda 0, Francia 1. Durísimo encuentro tuvo Francia. Una Francia que se esperara que siguiera con su ciclo goleador, pero no fue así y le tocó vencerla muy duro para poder vencer a la aguerrida defensa irlandesa, con gol de Benjamín Pavard en el minuto 50. Y para hoy continúa esta jornada clasificatoria, y en donde España tendrá un gran duelo ante Escocia, 8:45. Otro partido interesante, el de Turquía, que se enfrenta a Croacia, el de Rumanía, que se enfrenta a Bielorrusia, Noruega contra Georgia, Gales contra Letonia, y otro partido sería el de Andorra, que se enfrenta a Kosovo. En el día de ayer, Rafa Nadal volvió a hacer noticia, y todo porque posiblemente no estará en el Master 1000 de Monte Carlo, algo que lo aleja más del top 10 del ranking mundial, y que precisamente un ranking en el que se encuentra en la posición 13. Eso sí, dejó entrever que hará todo lo posible para estar en óptimas condiciones para el próximo 28 de mayo, cuando arranca el Gran Slam de Roland Garros. Un Gran Slam al que aspira a ganar porque sería el 23º Major y rompería la igualdad que tiene con Novak Djokovic. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Los fans de Lana del Rey están en su día de suerte. La artista ha lanzado su noveno álbum de estudio, Did You Know There Was a Tunnel Under Ocean Boulevard. Después de tener que posponer el estreno varias semanas, por fin ha visto la luz. Se trata de un disco muy completo que divaga por diversos géneros. En este trabajo recoge sonidos desde el soul hasta el pop, pasando por el indie e incluso el trap. La temática continúa siendo triste y sombría, donde predominan las baladas que tanto la caracterizan. En este caso atípico en la industria actual, no sigues la moda ni los estereotipos que predominan a día de hoy. De hecho, es una oda a lo clásico. Se trata de un disco atemporal que nos lleva a las baladas de los años 80. Lana del Rey siempre ha sido una artista rupturista con el sistema. No le importan los estereotipos, ni la planificación de lanzamientos establecidos por el sistema, ni por la industria musical. El nuevo álbum de Lana del Rey fue producido junto a Maya Hermosa, Jack Antonoff, e incluye colaboraciones de John Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith y Tommy Genesis y SIML. Los temas principales que trata el disco son la fama, la familia y el amor, algo recurrente en su música. Música nueva con Lana del Rey. Escuchemos The Grants, Las Becas. One, two, ready. I'm gonna take mine with you, with me. Ah, mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mind of you with me. I'm gonna take mind of you with me. Like Rocky Mountain High, away John Denver sings. So you say there's a chance for us. Should I do a dance for once? Your family may bite. Yeah. levántate con el café. El café. Los guardias escoltaban a un prisionero esposado al interior del juzgado, donde yo trabajaba como suplente. En eso, el prisionero preguntó: ¿Este juez es severo? Sí, respondió el oficial del tribunal. Es severo, pero justo. ¿Qué tan severo? El más duro desde Poncio Pilatos, dijo el alguacil. No conozco a ese juez, comentó el prisionero. No soy de por aquí. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 25 de marzo de 1935 nació Johnny Pacheco en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. En 1964, Johnny Pacheco fundó la legendaria discográfica Fania Records junto con Jerry Masucci, la cual se convirtió en una de las más importantes en la historia de la salsa y el Latin Jazz. Virtuoso de la flauta y el clarinete, Johnny Pacheco fue un talentoso flautista y clarinetista considerado uno de los mejores de la época. Su habilidad para tocar estos instrumentos le permitió destacar en la escena musical y enriquecer el sonido de sus composiciones. Ganador de múltiples premios y reconocimientos durante su carrera, Johnny Pacheco fue galardonado con múltiples premios y reconocimientos, incluyendo el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2005, el Premio a la Herencia Hispana en 2009 y el Lifetime Achievement Awards de la Academia Latina de la Grabación en 2013, entre otros. A lo largo de su carrera, Johnny Pacheco colaboró con importantes artistas de la música latina como Celia Cruz, Ray Barreto, Willy Colón, Rubén Blades y Héctor Lavoe, entre otros. Su influencia y legado en la música latina son indudables y su contribución a la salsa será recordada por siempre. Las cinco canciones más importantes de Johnny Pacheco son La Dicha Mía, Quítate Tú, Acuyuyé, El Maestro y La Esencia del Guaguancó. La Esencia del Guaguancó fue lanzada en 1968 como parte del álbum Pacheco y su Charanga Volumen 3, el cual fue producido por el propio Pacheco y lanzado bajo el sello Fania Records. La canción fue compuesta por Johnny Pacheco, quien además de ser un talentoso flautista y clarinetista, también destacó como compositor y arreglista. La Esencia del Guaguancó es una de sus composiciones más célebres y representa una fusión única de ritmos afrocubanos y elementos del jazz. La Esencia del Guaguancó ha sido considerada como una de las canciones más influyentes de la música latina y ha sido versionada por numerosos artistas a lo largo de los años. Su impacto en la cultura musical ha sido tan significativo que ha sido incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina. Johnny Pacheco, La Esencia del Guaguancó. La tumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que dice así. La tumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así, y un coro que dice así. Mi guaguancó sabrosón, escuche usted, la esencia del guaguancó, que con Pacheco no hay Sansa es lo que hay. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Finalizamos ya el horóscopo de Viviana. Los maestros ascendidos te dicen, comenzamos por el signo de Sagitario. Tendrás que poner todos los sentidos con los que cuentas para desarrollar tu labor. Piensa en lo que hagas y en lo que deberás hacer para ver si esto coincide. Continuamos con el signo de Capricornio. Será un día positivo, relajado, y a pesar de que todavía te encuentres dentro de un periodo de bastante inestabilidad, la mejor salida a todo esto será hacer reajustes necesarios para tu actividad. Continuamos con el signo de Acuario. Tus emociones serán opuestas, algo que podrá provocarte trastornos en la manera de relacionarte con el resto del mundo y contigo mismo, contigo misma. No te precipites en hacer absolutamente nada antes de tranquilizarte. Continuamos con el signo de Piscis. Podrás sentir presión en el terreno laboral que puede ser un poco insoportable. Las cosas pueden salir de la forma en la que no esperabas con tanta presión. Pero tu salida estará más en dar y en vencer el miedo interior. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae. A través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias. Hasta la próxima. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Este es el café de la mañana. Estamos aquí, como siempre, acompañándoles hasta las 12 del mediodía acá en territorio de Vitoria-Gasteiz, que sigue apretando el sol rico y sabroso. Bueno, los muchachos que trabajan en la calle, uno no sabe qué prefieren, o el sol o el frío. O la lluvia. Sí, porque cuando aprieta aquí el sol también aprieta, ¿eh? Bueno, pero eso es por allá, claro. Eso es como por allá en agosto. Por ahora, el solecito ahora es una figura decorativa bonita, claro. Pero no aprieta, ¿eh? Bueno, profe, mire, tengo respuestas acá. Hágale. Dice Diana, hola, buenos días. Hay muchos personajes, pero especialmente en la parte política. Yo no quisiera ni Chávez, ni Maduros. Ni el innombrable. ¿Quién será el innombrable? Ah, el innombrable que gobierna ahora en Colombia. Ah, bueno. Profe, aquí tengo a Emilia. Dice que no se reproduzca más el aquelarre Kardashian. Ya, bueno. Bueno. Está bien. Por acá, Denise nos dice: no me gustaría otro Fujimori en el Perú. Ah, mire, los peruanos, un saludo para toda la gente del Perú. No, claro. Quieren otro Fujimori. Bueno, bueno. Yo no sé, yo cuando estuve en Perú, que estaba Fujimori, había bastante aceptación, había cosas que el tipo había hecho, ¿no? Pero bueno, sí, le debo la historia, no. Acabó con el sendero guerrillero. Sendero Luminoso que... Sí, que azotaba, ¿eh? Daño. Sí, pero bueno. Sí. Ahí está. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Hermindia. Soy argentina. No quisiera ningún dictador de los que ha tenido en mi país y mucho menos en toda Latinoamérica. Bueno. Ahí está, mire, la gente está metiendo por el tema político. La política, claro. Profe, aquí tengo a Santiago que dice que no se reproduzca más la señora Aida Merlano. Sí, la política también la gente le Le jala, le tira, le tira, le tira. Ahí a Merlano, esa fue una señora, creo que... De la corrupción está en la costa atlántica. Ya, bueno. Sí. Allá cuando los niños nacen y se registran a los 11 años, ya empieza ahí todo mal. Ellos van a los 11 años votar. A registrarse, sí. Ahí puede pasar cualquier cosa. Dice Roberto, la cantante Marvel. ¡Qué horror! Marvel, qué horror. Bueno, bueno, no le gusta a la gente Marvel. Hay gente que no le gusta. A mí la gordita sí me gusta. Marvel. Bueno. Ah, claro, ¿no? ¿Cómo canta? Claro. ¿Cómo canta? Estamos en el café de la mañana todos los días de 9 a 12. Y obviamente, en territorio latinoamericano la diferencia es de 7 horas. Vea qué dice Gabriel. Yo pensaría que el retardado de Bad Bunny no debería tener hijos y no adoptados. Y dice, no, y peor, Ricky Martin, aunque ya los tiene. Pobres muchachos. Oiga, no, pero no hay necesidad de decirle retardado. Por favor. Sí, claro. Siempre con respeto. Si no nos gusta, pues vale, no nos gusta, pero no ofendamos a la persona. Él no tiene la culpa. Sí, el editorial. Los que tienen la culpa, perdón. Pero tienen la culpa los que compran su música, los que oyen su música. Por supuesto. Entonces, por favor, con mucho respeto, dígame. Aquí dice Nelson, dice Vladimir Putin. Ah, sí, pero no puso ninguna explicación ni nada, simplemente el nombre. Hombre, ya lo he dicho. Por acá, vale. Florencia dice, hola, ¿qué tal? Estoy en Sabalgana, de verdad. Hace sol, pero no calienta mucho, ¿eh? Estoy caminando sobre este sector de Vitoria y se siente sabroso el clima. A mí no me gustaría que se reprodujera para nada la gente que atenta contra los demás. No. O sea, genérico, claro. Ahí. Gracias. Sí, sí. Profe, sonamos musiquita de Johnny Pacheco y me acordé, profe. ¿Usted sabía que ellos se presentaron en África en el año 74, profe? Claro, sí. Quítate tú para ponerme yo. Quítate. ¿Pero usted sabe qué concierto es ese? Sí, ¿de sí, qué sí. fue el evento? Bueno, no recuerdo ahorita así exactamente, pero sí, claro. Estaba toda la Fania All Star, estaba Santos Colón, estaba Héctor Lavoe, estaba Celia Cruz, Johnny Pacheco, Jerry Masucci, que era el productor ejecutivo. Bueno, estaba todos fueron. Roberto Roena. Sí, claro, era el bongocero. Roberto Roena, el hombre del bajo. Oleste Vital Dilató también estaba. Es que estaban todos. Estaba la plana Luis mayor. Eric Ortiz. El hombre de la trompeta. Exacto. Santos Colón, Isis Sanabria, Ismael Quintana, entre otros. Ismael Quintana. También estuvieron, profe. Uh-huh. Estuvo también Cheo Feliciano. Sí, señor, de los duros ahí, fuertes. Profe, vea, en ese concierto, que llegaron 80.000 personas, estuvo B.B. King, James Brown, Bill Withers, entre otros, y todo esto fue para la famosa pelea de Muhammad Ali y George Foreman en Zaire. Ajá. Fue en el año 74. Sí, señor. Ahora, claro, quiero decirle a Colorado que yo no la vi. Sí. Pero como yo no vi a Jesucristo, pero me sé la historia, no vi a Cristóbal Colón, pero me sé la historia, sí, porque cada vez que hablo de un tema de estos me dice que es que yo soy muy viejo. Lo que es que una cosa es la cultura, yo tengo la obligación de leerlo. No, claro, profe. No, pero de esto hay un documental que cuenta pues todo el proceso. Sí, todo el rollo. Del evento. Ya, lo que tienes que comprar, mi estimado Colorado, es libros. Me está claro, chupando. No necesariamente es que Freddy fue y estuvo en el concierto allá en el 74. Uy, hombre, hubiese sido una pasada. Uf, no, claro. Pero no, estaba... Pero claro, para eso están los libros y están los documentales. Los vídeos y todo eso, claro. Claro, y material. No, que no crea que todos somos Nicky que nos sentamos a ver las Kardashian. Por ejemplo, esa parte de la historia del mundo de la farándula y el entretenimiento, profe, que es muy importante para la vida. Sí, sí, las Kardashian. Profe, vea, le cuento una nueva matanza en un colegio de Estados Unidos. Uy, sí, fatal eso, ¿eh? Yo no lo quería leer, pero seis muertos. Sí, una mujer, ¿no? Profe, sí, sí, sí. No fue, no fue que un adultos. Sí, sí. Una trastornada. En un colegio cristiano del sur de Estados Unidos. Una nueva matanza. Esto es en Nashville, profe. En Tennessee. ¿Quién era de Tennessee? Profe, de Tennessee. Pues esto es al sur. No, pero yo estoy preguntando, no sé, quién era de Tennessee. Le pongo una canción. Y le dejo un refamoso que fue de Tennessee. Profe. ¿Qué? ¿Ya lo buscó? Mira, ahorita le digo. Ahorita busco en Google y le digo. Sí, bueno, ya lo buscó. En todo caso, profe, pues esta mujer se llama Audrey Hale, 28 años, y dicen que entró con dos rifles de asalto y una pistola. Exacto, sí. Y a media mañana... dice que pues cruzó la planta, subió el primer piso, hizo disparos y tres alumnos cayeron de 8 a 9 años y tres adultos de 60 a 61 años resultaron muertos. Dice que los policías acudieron al lugar y obviamente dice que mataron al atacante, que fue declarada muerta. Pero no es Audrey Bamón, ¿no? Dice que una de las víctimas es Catherine Cons. Dice que aparece como directora en el sitio web de la escuela. Otra masacre, entonces, pues eso es vender armas, otro, hermano. Otro más. Eso. Y oiga, pero no, pero lo curioso es que pasa, y en Estados Unidos se niegan a eso. O sea, la venta de armas tiene que ser un negocio muy bravo y mucha gente se lucra de eso, porque al final, hermano. Claro. Con tanto riesgo, tanta gente pirada que hay y con armas en la mano, mire, cada dos por tres hay una masacre. Claro, profe, y el Congreso no hace nada. No adopta medidas pues significativas. Sí, sí, sí, no, eso. Sí, sigamos pensando en la libertad del desarrollo de cada uno y verá cómo terminamos. 11:25, ya vengo. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Pero ya mi corazón no se acuerda. ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Big One, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin. Así me está gustando, así mismo. Sí. ¡Súbeme la bocina! Como pa' estar pensando en ti. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Me mambo. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. El productor de oro, Baby en sí, la para reto, Char y la jefa, la que controla Chimbala de este lado. ¿Qué es lo que? Anónimo Yera, yo como Alaca, Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, Mr. Flow, el bombillo ahora es el huevero, vamos allá, yeah. Levántate con el café. El café. buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 28 de marzo de 1986 nació Lady Gaga en Nueva York, Estados Unidos. Lady Gaga ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo 12 premios Grammy, 3 premios Brit, un Globo de Oro y un Oscar por Mejor Canción Original por Shallow de la película A Star Is Born. Lady Gaga ha sido una defensora abierta de los derechos LGBT y ha utilizado su fama para apoyar a esta comunidad y luchar contra la discriminación y la homofobia. Lady Gaga es conocida por su estilo extravagante y vanguardista, siendo una pionera en la moda y estableciendo tendencias en la industria. Ha colaborado con importantes diseñadores y ha aparecido en portadas de revistas de moda en todo el mundo. Lady Gaga ha tenido una gran influencia en la música pop, siendo una de las artistas más importantes y reconocidas de la última década. Ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y ha influenciado a muchos otros artistas con su estilo y su música. Las 5 canciones más importantes de Lady Gaga son Bad Romance, Poker Face, Shallow de la película Star Is Born, Born This Way y Just Dance. La canción Poker Face fue lanzada en septiembre de 2008 como el segundo sencillo de su álbum debut The Fame. Fue escrita por Lady Gaga y Red One, quien también la produjo. La canción se caracteriza por su sonido electropop y su pegajoso coro. Poker Face fue un gran éxito comercial, llegando al número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. También se convirtió en una de las canciones más descargadas en la historia de la música digital. La canción recibió varios premios, incluyendo un premio Grammy en la categoría de Mejor Grabación Dance en 2010. Lady Gaga, Poker Face, cara de póker. Raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hard, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hard, show him what I got. Poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him high, show him what I got. I won't tell you that I love you, just to hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promise this, check this hand cause I'm off. Can't read my, can't read my, no we can't read my poker face. She's got me, nobody. Can't read my, le levántate con el café. El café. Bueno, ahí estaba Lady Gaga, 11:37, 4:37, estará en el mundo Marvel, ¿no? Ya ahorita ha salido foto por allí ya, con el nuevo personaje que va a estar representando en la franquicia de Marvel, va a ser de la malvadísima Harley Quinn, ¿no? Oiga, pero se la dejan larga, ¿eh? Porque la anterior chica, muy buena, ¿eh? Además Margot de guapa, Robbie. muy buena, he puesto en escena excelente. Muy buena malvada. Sí. Vamos a ver cómo le va a Lady Gaga, ¿no? ¿Ella tiene antecedentes de cine, no? Sí, ella estuvo en una que se llama A Star Is Born. Y le fue bien. ¿Sí? Nominada a premio Oscar. Sí. Ah, bueno, pues mira. A mí la chica me gusta cómo canta, ¿eh? Su aspecto no, pero canta. Lo importante es cómo canta, porque ya... Da el aspecto de estar como siempre sucia. O sea, poco arreglada, poca, no sé. Tiene una puesta en escena rara. Sí, es, tiene que ver muy como con la moda, pero moda disruptiva que llaman. Bizarra, yo qué sé, algo así. Sí. Se le gusta romper con los esquemas, profe. Sí, bueno, pero bueno, ojalá le vaya bien. Porque repito, la anterior chica, ¿cómo es que se llama? Margot Robbie se llama. Muy buena, Muy buena. Sí. Vamos, que le vaya bien. Sí, dejó, como Gaga. Usted dice, un listón alto. Listón alto. Sí. Bueno, señor, respuestas y tema, porque ya se nos va acabando el programa. Hágale, sí, profe, que le tengo aquí lo que le hablaba temprano. Bueno, Rosa. Pero póngale cuidado. Rosa dice, buenos días, gente del café. Me la paso guay, ustedes en la mañana me acompañan, me toca cuidar dos abuelos y pues ellos no escuchan ya, pero yo sí la paso bien y me ayuda a cumplir con mis labores. Definitivamente hay personajes en la historia que no merecen ser repetidos, como, ya dice por aquí, Adolfo Hitler, Mussolini y todos los bárbaros de la época anterior. Bueno, aquí te digo a Juan Parra que dice a Radamel Falcao García. ¿Qué tiene con el Tigre? ¡Qué envidia! Bueno, hay gente que no le gusta el futbolista, pero, o los futbolistas. Pero ese muchacho no se mete con nadie, es un hombre de fe, eso, un hombre de tranquilo. Su casa, nunca hace escándalos. Es más, cuando no lo ponen no hace pucheros, está sentadito ahí tranquilo. Aprovecha su oportunidad, mete los goles. Eso sí, golea en casa porque ya tiene como 7 hijos. Pero sí, eso, pero ¿qué tiene? Pero ¿qué tiene de malo Radamel, vale? Bueno, pero pues hay gente que no. Yo tampoco soy el abogado de Radamel, pero bueno. No. Gente que no le gustan ni los futbolistas, ni los cantantes, ni los famosos. En general. Bueno. Profe, vea. Le iba a contar esta historia de este muchacho que lo contrataron para que diera una serenata. Esto fue... Ah, usted está hablando de alias El Salao. Profe, pero pues, eso le pasa. Vea, él es, pues obviamente hace parte pues de un grupo de mariachi, uh-huh. Y lo contrataron pues para que fuera a dar una serenata en Pachuca, México, y dice que cuando llegó al lugar del evento, se sorprendió porque era la dirección de su exnovia. Y dice pues que la historia se volvió viral porque pues hay video del momento pues en que el que tiene que dar la serenata. Pero a ver, ¿de su exnovia o de la novia? La chica, él le lo contrataron para que le diera serenata a la exnovia. Ah, ya pensé que era la novia. Yo dije, no, pues la exnovia. No, a la ex. O sea, el hombre llegó así. Llegó así, escuché. Sí. Y él le gustaba con el cine cuando dice, yo sé que estoy afuera. Claro. Yo sé bien que estoy afuera. Y entonces, pues, dice que lo contrataron para que cantara 8 canciones y que, pues, cuando vio, pues, para quién era la serenata, pues, dice que sintió ganas de llorar. Dice que la situación, pues, lo superaba. Y pues que dice que pues jamás se imaginó pues tener que cantarle pues a alguien que ya no estaba pues con en él. Su vida. No, pero a ver, pero hay que ser profesional, hay que ser profesional. Ah, no, pues le tocó. ¿Qué más puede hacer? Hacerle tripas corazón, profe. Sí, sí, le toca ser profesional y cantar. Claro. Luego ya se supo, pues, la verdad, profe. Y es que el novio, pues, apareció, pues, ya, pues, a terminar, pues, la parte de la serenata. Y dice pues que él fue el que planeó todo esto porque él ya se había dado cuenta que su ex seguía hablando con el mariachi, con el cantante. Ah, entonces que por eso fue que eso fue una venganza. Le hizo, o sea, le hizo este montaje. Dicen que algunos animales para marcar su territorio orinan. ¿Sí? Claro. O sea, ajá, este para marcar su territorio lo puso a sufrir. Vaya modernismo, exacto, ¿eh? Y dice no, que no, pero oiga, pero lo mejor hubiera sido que los tres hubieran tomado un café y lo arreglan. Pues profe lo contrató para que le cantara a la ex. Y ahora dice pues que no le importó gastarse más de 6,000 pesos mexicanos. Pues dice que valió la pena ver el rostro de los dos involucrados. Y ¿en serio uno puede tener la cabeza tan torcida? Bueno, profe, hay gente que es malvada. Y dice que le terminó a la chica frente a toda su familia. Después de entonces, ¿cuál era el objetivo? Vengarse, profe, porque ella seguía conversando con el músico. Pero ¿quién dijo? A ver, este es bien, perdóname el término, es bien picapiedra, profe. Bien picapiedra, por no decirle cualquier cosa. ¿Cómo que uno no puede hablar con el ex o con la ex? Hombre, hay gente que cree que ya después de que no hay una relación sentimental, pues hay que terminar todo vínculo. Hombre, o sea, ser enemigo. Profe, yo todavía tengo amigas que tuvimos algo. Claro, yo también, y además las voy a visitar. Sí, no, yo sigo conversando. El otro día fui a visitar una Canarias. Sí. Y me atendió muy bien. Sí. Ella vino normal, aquí a Vitoria. Como ella vino a Vitoria a conocer Vitoria y le atendí como tenía que ser. Claro. Ahora es que ella está en los Estados Unidos y entonces ya tengo planificado irme a visitarla ya. Bueno, bien, profe. Es que el modernismo que solamente es que para la tecnología, no. El modernismo viene en la cabeza también. Por supuesto, profe. Y uno no puede dejar de ser amigo de la gente porque ya sentimentalmente no haya nada. Ahora otra cosa, no, si a usted, su pareja, le exige eso, cambie de pareja. Sí, claro. Sí, eso porque no, una persona que te va a exigir y te va a decir, es que tienes que hacerlo, no, hermanito. Tienes que dejar de seguir hablando con esa mujer, Freddy. No podés seguir hablando con esa ex tuya. No, a mí me parece que eso está ya mandado a recoger. Ay, Freddy. No, hermano, pues no yo me quedo, seguir hablando con esas quedo mujeres. Flipado que en el siglo XXI todavía haya eso. Prohibiciones. Ah, un momentico, señor. Una cosa es que sea amigo y otra es que sigan con la pendejada. Ah, no, yo hablo esa no se la aguanta a nadie. Podemos estar en el siglo 34, pero esa no se la aguanta a nadie. Pero no, hombre, yo hablo de amistad, profe. Claro, seguir hablando. De mantener la amistad, de seguir conversando, de hablar de cosas baladíes de la vida. Yo, mire, quiere que le cuente una, y esto ya pues a nivel personal. Yo con ex de mi ex, sí, nos sentábamos a tomar whisky. Claro. ¿Cuál es el problema? No. Y nunca sentí ganas ni estrujarlo, ni nada. Es más, de hecho, cuando se emborrachaba, yo lo llevaba a la casa. Claro. No, es que eso ya de seguir allí intentando recuperar esa relación perdida, eso no. No, porque ahora te digo, ahora, ahí el tema está en la seguridad que tiene la otra persona con la que vos estás, pero te digo que no te sirve. Ah, no. Claro. Porque, a ver, si es al contrario, o sea, para el sentido que sea, hermano, uno lo que tiene que es lucirse y marcar la diferencia. Por supuesto. En vez de ponerse con estupideces. No sé, es cuestión de cada cual, ¿no? Ahora aquí, bueno, no sé. Ahí le dejo en consideración eso. Una vez sería una buena pregunta para mañana. ¿Usted claro, está de acuerdo que su ex mantenga relaciones? Perdón. Que no, su relación, pareja. No, que siga conversando como esté. No, pero, o siga teniendo. No, pero relación de amistad. Pero es que ya. Ah, por eso, pero usted, es que usted, relación. Usted de los retorcidos que relación significa cama, no. Puede relación de amistad. Ser que mi oyente se confunda. No, no, no. Por eso hay que poner el tema de amistad con su ex. Exacto. Prepárela bien para mañana, pero no la voy a enredar. Bueno, trataré, profe. Sí, porque usted enreda, ayúdeme, usted enreda un coco, la, ¿eh? Ayúdeme usted ahí con la gramática para que quede como es. Profe, vea, esta chica en Victoria, que le han impedido seguir trabajando después de su primer día por llevar el velo islámico. Dice que pues publicaba en una de sus redes sociales, en TikTok, que ella pensaba pues que esto no se podía, pues que le podían prohibir el uso del velo islámico, y pues mucha gente le dijo que no, que eso ya no pasaba, pero resulta pues que ella ha compartido una historia donde cuenta pues que... ¿Pero Victoria qué? ¿Victoria pues Gasteiz? Sí, en Victoria. Porque hay varias Victorias en el mundo, hotel, ¿no? Profe, dice que un dueño de un hotel... de un buen restaurante en Vitoria, en el País Vasco, me imagino que será allá. Sí, aquí. Dice que se puso en contacto con ella gracias a una recomendación de una amiga, la entrevistaron, la contrataron, pero que en el transcurso del primer día de trabajo se torció todo porque el jefe la conoció y le dijo, ¿has trabajado con ese trapo en la cabeza? Aquí rompes con toda la estética del restaurante. Aquí todos tenemos que trabajar igual, con el pelo suelto. Si oiga, quieres trabajar aquí, te lo tienes que quitar. Oiga, Nicky, no lo vamos a decir al aire, pero usted averígame bien cómo llama el restaurante y yo voy a ir. Vale, profe. No, y voy que... a ir, y voy a ir con la cabeza vendada, a ver. Profe, ¿sí no, pero no, no, pero no son los clientes. Estamos hablando desde la gente que trabaja. Pues claro, mucha gente también en la red social dice que pues que el empresario está en su derecho de exigirle mantener una uniformidad. Claro, una cosa es el uniforme, pero me imagino que ella le habrán dicho que el uniforme era así. O sea, es que cualquier tipo de situación es especulación. Yo creo que... Claro. Porque raro, ¿eh? Raro que aquí pase eso, más que aquí la hostelería está bien manejada. Bueno, en todo internamente caso, me dice qué restaurante pues, es y qué hoteles, yo me paso por ahí. Vale, profe, a preguntar a ver qué fue que pasó. Sí, pero no, porque a ver si es cierto, ¿no? O sea, yo no claro. Es que ponga en duda la palabra de la niña, ¿no? Ni más faltaba. Pero usted sabe que como la historia siempre tiene dos lados. Totalmente, profe. Porque puede ser una cosa lo que ella esté contando y otra cosa lo que haya pasado realmente. Exacto. Claro, mucha gente también en la misma red social han puesto en duda que sea real, pues... Este no, tema, es que no, pues ya... yo no pongo en duda que sea real la situación, pero me extraña porque esta es una ciudad totalmente abierta. Sí. Es más, de hecho, los que hemos venido de fuera estamos en procura de hacernos un puesto en la alcaldía, o sea, que tengamos una representación que la necesitamos, pero una representación de verdad, ¿no? Bueno, profe. Bueno, pero ahora, profe, a ver si de pronto pues encontramos la persona indicada. Sí, no, y a ver si y la niña a ver si nos cuenta también la historia de nosotros. Voy a ponerme en ello a ver si puedo localizarlos y bueno, la contamos aquí en el café de la mañana. Profe, sí, se llama No, me diga el nombre. Dímelo por interno porque así es mejor. Aunque aparezca bueno, aunque aparezca en las redes. Démelo por interno, ¿vale? Sí, ahí, no quiero aquí agitar el cañaveral. No, mejor, porque no vale la pena, la más verdad. Más de lo que está el... Vea, aquí está el contacto en TikTok. Ah, pues mira, ¿usted qué tiene ese TikTok? Porque yo no tengo eso. No, yo no uso TikTok, profe. Ah, ¿tampoco? Entonces, ¿para qué promociona eso? Uso Instagram y uso bueno, pues Twitter. Usted sabe, ¿utiliza quién? Instagram y Twitter. Ah, ya. Ya, TikTok, entonces, no. Entonces le pongo la tarea a usted que tiene amigos tiktokeros y toda esa vaina. Vale. Que me averigüe bien la, el nombre de la niña, la dirección y todo. Y yo voy y la visito y hablo con ella. Y voy vale, al profe. Restaurante y hablo con el gerente encargado. O el encargado, vale. O el que haya sido. Para que nos cuente la historia. Porque es una historia que merece ser difundida desde los dos ángulos. Para no tener, porque repito. Yo no estoy poniendo en duda la palabra de la niña, ni más faltaba, sería yo un atrevido de parte mía y del programa, pero sí me extraña muchísimo porque aquí somos muy abiertos. Los vascos somos muy abiertos. Profe, vea, he abierto aquí el enlace de TikTok de la chica y tiene 3 videos que están hablando pues del tema. Por eso, averígame bien todo el dato, ¿vale? Vale, venga, sí, venga, que sí, con una canción sí, que tengo aquí programada y ya nos despedimos. Hágale. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Llamas. El café sabe mejor. Pruébalo. Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Ya la mandé a buscar, sírvame otra botella. Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella. Que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Que de aquí no me voy. Eso da pato, eso no se rompe, eso da pato, eso no se rompe. Este tema. tema, le cuento que Marino Castellano estuvo por acá, la gran presentación que hizo ahí en Sauce de Luz, muy bien. Pero este tema, mi estimado Nicky, lo está cogiendo de bandera, ¿yo? ¿Pega duro? Está, no sé, es que donde voy a pinchar me lo piden. Y yo me le he puesto bueno, cuidado bien a la letra. Sintonizada. Y yo digo, bueno. Esto está bueno, eso da para todo, mijo. Sí. Eso no se rompe. Eso da para todo. Claro. Oiga, profesor, se la puedes dedicar al mariachi de las 8 canciones. Al que contrató al mariachi, sí. Claro. Sí, sí. Tú tranquilo, profe, que eso no se rompe. Ya. Rapidito, profe, que nos quedan 2 minutos. Sí, profe, no, le iba a contar algo así de... Bueno, no, mañana le cuento. De un hombre que pagó 100.000 para que lo congelaran junto a su familia para despertar en un futuro mejor. Mañana más bien se la cuento. Ah, yo estoy viendo aquí lo que usted me ha enviado a la chica. Pues sí, mira, guapa, tres videos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene 3 videos hablando del mismo tema. Profe, ¿qué le iba a decir? No, mañana un programa fantástico. Vamos a estar hablando de muchas cosas locas y también estupideces pues que suceden en el día a día, profe. Señor, que la pase, me la termine de pasar bien. Hoy es ya jueves, ¿no? Martes, profe, ya, 28. Prácticamente mitad de semana, ya, acabando la semana. Sí, claro. En serio, profe, es mitad de semanita. Ya, saludamos al comisario, a Johnny, el hombre de la comisaría, y al alguacil. El alguacil lo hemos perdido, profe. No, ahí está, aquí está mandándome, reportándome sintonía, como dirían en la radio vieja, reportando sintonía desde la comisaría, pues. El comisario y el alguacil. No se olvide que la gente que le gusta la salsa, de miércoles a domingo se abre la comisaría. Vale. Bueno, Nicky. Cuídese mucho. Consígame el dato de la chica, ¿eh? Sí. A escribirle a ver qué dice. Sí. A ver si quiere, pues también, porque no podemos ni obligarle ni nada. Simplemente. No, si obviamente quiere. Se le escribe ahí, se le pregunta. Sí. Que estamos aquí en Vitoria y que queremos hacerle una nota en el tema de. Que ella sabe que. Sí, de entonces, la denuncia. Yo creo que aguanta, ¿eh? Aguanta una notica. Señores, hasta mañana, chao, agur. Agur. Ahí está Don Nicky, ya estaremos con el resto de la programación de justamente del café de la mañana y lo que nos viene, ¿no? A ver si está mejor Don Pedro Pablo Tolosa Cardona y podemos tener la actividad del deporte. El viejo está enfermo. De verdad que hay momentos donde uno tiene que, ¿cómo decirlo? Tomar decisiones en la vida, ¿eh? Cuando ya el clima no te da y ya estás viejo, pues mira, no pelees, que ya no eres joven, Pedro. Ya. Me dice por acá Don Jimmy Company Producción que estaremos la próxima semana haciendo un sorteo de lavado y cambio de aceite. Entonces estaremos para que la gente, los que tienen coche, atención en la juega porque se puede ganar la lavada y el cambio de aceite en Spalmon Black, que está en el portal de Gamarra 36, pabellón 19. Spalmon Black, limpieza integral, lavado de toda clase de vehículos, mecánica ligera, cambio de aceite, pastillas y neumáticas, compra y venta de vehículos. Se despichan patines y se ajustan. Limpiezas integrales también a domicilio. Ay, no tienen ni siquiera que llevar el coche. Van y te lo recogen. Spalmon Black estará la próxima semana entregando una limpieza y un cambio de aceite. ¡Nos vamos! 12 del mediodía. Muchas gracias a la gente de Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali.

14 horas, 8 minutos. Eurolatina es más música. Cuando estamos solos, te juro no me falta nada. Con tan solo un beso, todo el universo se convierte en ti. Los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo Juan Luis. Tener tu pelo negro sobre mi almohada, estar mojado en ti y lentamente hacer el amor.